la musiquita con la canción de Marta Gómez y sus manos de mujeres nos traen otra vez al estudio y al siguiente bloque de Tu Tiempo Mujer. Y hablando, como venimos haciendo desde que empezó el programa, con todas las cosas que nos pasan y con la suerte que hemos tenido en estos días pasados de tener en nuestra ciudad de Santa Rosa tantas compañeras fuertes, potentes, entre ellas, como mencionábamos hace un rato, estuvo Sonia Sánchez, Luz Marina, pero también hace dos semanas atrás, como ya lo comentamos aquí, tuvimos la suerte de compartir una actividad con Silvia Palumbo y sus Desbandadas. Y en esa actividad nos encontramos con alguien a quien tengo en línea telefónica ya, que es pampeana, pero que está allí con Silvia. Ella es integrante de las Desbandadas, es una activista, feminista, abolicionista y una pionera del feminismo, casi diría yo, y también creo que es pionera de la creación de las Desbandadas. Vamos a estar conversando con ella. Me estoy refiriendo a Verónica Bajo, que la tengo en línea telefónica, como dije, y ya la estoy saludando. Hola Verónica, buenas tardes. Hola Mari, un gusto estar en línea con vos. Bueno, gustazo, lo mismo para nosotras, las mujeres que hacemos este programa con tanto amor. Anabela Brand y Nina Llanes me acompañan en la producción y operación de este programa. Y bueno, algo de ti dije, pero me gustaría que vos te presentaras. Como dije, sos pampeana. Decinos, ¿dónde naciste, Verónica? Bueno, yo nací en Santa Rosa, pero bueno, mi familia, por parte de mi papá, es de Lonquimay y también de Miguel Riglos. O sea, yo me crié ahí en Miguel Riglos, hice el secundario, después ya me vine a Bahía Blanca, que ahora tengo 48 años, y vivo en Bahía Blanca ya desde los 18, o sea que bueno, hay mucho tiempo transcurrido acá en Bahía Blanca, sí, y bueno, sí. Mi militancia feminista, toda obviamente, allí, en Bahía Blanca. ¿Cómo te encontraste con Silvia Palumbo? Con Silvia nos encontramos en el año 2007, porque bueno, yo estaba organizando junto a otras compañeras lo que fue también un espacio acá pionero en la ciudad, que fue el Mes por la Diversidad. Era un espacio que durante un mes realizamos actividades justamente que tenían que ver con la diversidad, desde diversidad sexual, pueblos originarios, discapacidad, y bueno, y en esa actividad, bueno, conociendo el trabajo de Silvia, sí. la convoqué a presentarse, digamos, en este mes, y bueno, ahí nos conocimos, y bueno, ya empezó un camino de activismo que bueno, que nos trae hasta estos días. Bien, ¿y qué significa ser integrante de las Desbandadas? A ver. Bueno, Desbandadas es, cuento un poquito, es esta banda de tamboras feministas que pertenece al proyecto La Banda a la Banda, uh-huh. Este proyecto que he creado e ideado por Silvia y bueno, que comprende un montón donde a través del empoderamiento expresivo, este método que desarrolla Silvia, se han formado bandas en muchos lugares, muchas ciudades de Argentina, también de otros países como el Estado español, Francia, México, y bueno, Desbandadas es parte de ese espacio. Y bueno, nosotras siempre, con Silvia y otras compañeras, siempre estuvimos acá haciendo movimientos con tambores, y en un momento, a partir de un taller en el colegio, cuya directora era otra integrante de Desbandadas hasta la actualidad, que es Amanda Aguilén, se armó un taller ahí, y bueno, a partir de ese taller ya se conformó formalmente Desbandadas desde el año 2013, sí. Y venimos haciendo un camino muy, muy intenso, muy bonito, de mucho, muy potente, de activismo acá en Bahía Blanca, en la zona, y también, bueno, hemos estado hace poco también en el Estado español, en el País Vasco, en Asturias, en Cantabria, también presentando el disco. Así que este disco visibiliza distintas violencias hacia las mujeres, con canciones todas armadas por Silvia. Y bueno, lo importante de este trabajo es que las que lo integramos no somos actrices de formación y cantantes, la mayoría somos feministas que decidimos ponerle el cuerpo expresándonos artísticamente, y bueno, Silvia nos lleva muy bien y logra casi milagros, ¿no?, que hemos podido hacer un disco también. Sí, sí, sí, es fantástico, realmente ese trabajo que producen es fantástico. Mencionaste que anduviste en la gira hace poquito tiempo, creo que fue en mayo, junio, que anduvieron por España. Sí. ¿Fue tu primera vez en España? ¿Ya había sido antes? ¿Cómo la reciben allí? Sí, yo ya había estado, también habíamos estado con Silvia hace unos cuantos años, además, bueno, mi mamá es española, que también es feminista, ella está ahí en Miguel Riglos también poniendo su cuota de lucha, sí, de sí, Pilar sí. Zorrilla. La conocemos a Pilar, sí, sí, sí. Sí, mi mamá, bueno, y bueno, ella también es española, así que bueno, estuvimos ahora, ella nos acompañó a las desbandadas, estuvimos ahora, pero yo he estado en dos oportunidades también en actividades que tienen que ver con el feminismo. Y bueno, además también estuve dando algunas charlas de lo que yo vengo trabajando hace muchos años desde mi agrupación, que es Acciones Feministas, que es violencia simbólica. Junto a, en videoconferencia hemos dado charla con Mónica Cid, que es esta mamá de víctima de grooming y femicidio de Micaela Ortega, es un caso emblemático en Argentina. Sí. Así que hemos también estado dando charlas sobre violencia simbólica, que es y grooming y violencia simbólica es un poco mi tema, que vengo luchando por la erradicación de las elecciones de reinas, instalando este tema hace muchos años y por suerte con resultados muy fructíferos. Bien, sí. ¿Cómo ves eso allí en tu ciudad, donde bueno, vivís? Bueno, nosotras... justamente hablo del tema de los concursos de belleza y demás. ¿Cómo se toma eso? Bueno, si bien sabemos que los concursos de belleza, todo lo que tiene que ver con esta cosificación de las mujeres es cuestionado del movimiento feminista hace muchísimos años, sí, sí. Pero lo que he hecho con Acciones Feministas es darle una formalidad a esta campaña contra las elecciones de reina. O sea, formalizamos la campaña con una campaña, digamos, con unos métodos muy potentes de visibilización. Estuve investigando durante mucho tiempo cómo se realizaban estos concursos, leyendo centenares de reglamentos, estas elecciones de reinas que se dan en todo el país, y a partir de ahí, con una potente campaña, logramos también que la CONSAVIC, con su titular Perla Prigozhin, también se involucrara, que es esta, digamos, comisión que hay a nivel nacional, este organismo para la erradicación de la violencia. Entonces, junto con la CONSAVIC, hemos estado presionando a muchos municipios, y de hecho ya hay casi 50 ciudades en Argentina que ya las han sacado, y La Pampa va camino también que las saque totalmente. Sí, estamos en eso. En algunas localidades ya se han eliminado, digamos. Lo que pasa es que acá en el interior de la provincia, como vos bien sabés, porque sos conocedora de esta provincia, hay una tradición muy arraigada cuando se hacen las fiestas en los pueblos, ¿no? La fiesta de la agricultura, sí. La fiesta del trigo, bueno. Y siempre van acompañadas esas fiestas de un concurso de belleza. Cuesta mucho desarraigar esa tradición, como la llaman. Digo, nadie está en contra de las fiestas provinciales, por supuesto. Exacto. Lo que hay que hacer es eliminar desde nuestra mirada, ¿no? Desde nuestra opinión, los concursos de belleza que cosifican justamente a las mujeres, y en este caso a las mujeres muy jóvenes, porque se trata de adolescentes. Hay muchas resistencias también a eso, Sí, hay mucha resistencia, pero yo creo que no hay vuelta atrás con esto. Va a seguir el cuestionamiento, cuestionamiento, sí. Más allá de las resistencias. Y hay que también, hablando así de los pueblos chicos, muchas veces las chicas jóvenes, nos hemos, y me incluyo, porque en esa época, cuando yo iba al secundario, también hay en Riglos, había como una presión a postularse, sí, en estas fiestas. Y también es una falacia pensar que las chicas quieren ser reinas o quieren desfilar. Eso no, lo que pasa en los pueblos es que sí hay una cierta presión. Sí. Yo soy optimista y creo que ya algo en ese sentido se está moviendo, más allá de las resistencias, que es machismo disfrazado de tradiciones, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pero, viste, todas las luchas que encaramos desde los movimientos feministas sabemos que tienen sus resistencias, así que vamos por ese camino, por supuesto, como siempre digo, que a la larga vamos a poder poner bien en visibilización estas cuestiones y se van a ir eliminando. Sí. Y con mucha actividad, la verdad que yo sigo mucho Santa Rosa, todas las compañeras, bueno, incluida vos, y todas las cosas que hacen. La verdad que hay mucho movimiento feminista, cosa que me llena de orgullo. Vi que hace poco estuvo Sonia Sánchez, que ahora va a estar Alica. Sí, sí. Bueno, estuvieron haciendo este mural por Flavia, donde estuvimos participando. Sí. Las movidas de las mujeres de Bancá. Sí. Así que bueno, está bueno lo que pasa en Santa Rosa. Sí, está bueno. Justamente recién conversábamos con Mónica Molina, y hablábamos de esto, ¿no? De la las compañeras que han venido en estos días a acompañarnos, como ustedes, como Sonia y Lux Marina, que también estuvo aquí. Claro, y ahora sí, y ahora Lika, y sí. todas se quedan sorprendidas, te diré, en algún punto, de la potencia que tiene el movimiento feminista en Santa Rosa y en La Pampa en general. Pero bueno, y Mónica Molina también, una referente ahí de lucha, supuesto, junto a tantas otras, ¿no? Sí. Mirta Fiorucci, Mónica Rodríguez, bueno, Cristina Ercoli, sí. Ah, tenemos unas grandes mujeres aquí en esta lucha que nos acompaña. Exacto. Y justamente viene a Lika a compartir esta asamblea feminista y abolicionista que vamos a hacer el día viernes. Así que aprovecho para preguntarte cómo estás viendo el movimiento abolicionista. Bueno, yo creo que está fortalecido. Este último tiempo veo un fortalecimiento del movimiento, digamos, de todo lo que es el abolicionismo para la prostitución en Argentina, y también veo la contracara, ¿no? La contracara de este avance del regulacionismo, sí, que bueno, se está infiltrando por muchos lados y que viene con un discurso muy carismático que prende mucho, prende justamente por el carisma de este discurso, que es un discurso muy engañoso. Muy neoliberal, donde acalla las voces de las sobrevivientes de la prostitución, y hay que estar alertas, porque, insisto, viene con mucho también acompañamiento de una parte de la academia, no toda, pero una parte de la academia. De hecho, estamos viendo que en estos días representantes, digamos, del regulacionismo en Argentina se presentan en varias universidades nacionales. Sí. Entonces, eso hay que estar atentas. Esto no es una cuestión de River y Boca, es una cuestión de paradigmas y de lo que pensamos, de lo que de la valorización que le damos a nuestros cuerpos, a nuestra sexualidad, y por lo que tantos hemos luchado, ¿no? De la sexualidad deseada, la sexualidad crecer en nuestras libertades, y no concebimos la prostitución como un trabajo bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Aceptar esto es aceptar al proxeneta empresario y aceptar que las mujeres seguimos siendo agujeros. Yo siempre digo, porque me siento ridícula, pongo este ejemplo, luchando contra una elección de reina porque se cosifica a la mujer, y ¿cómo voy a apoyar la prostitución? Claro, justamente. Que es la cosificación extrema, digamos, es la conjunción extrema de lo que es capitalismo y patriarcado. Entonces, hay contradicciones, y yo incluso veo en compañeras que tienen buenas intenciones, compañeras feministas, que están apoyando, por ejemplo, esto del fin de las elecciones de reina, y van y nos apoyan, y después apoyan la regularización de la prostitución y validan las prácticas de la prostitución. Entonces, bueno, me quedo sorprendida, ¿no? Por esto, considero, sí, que es una contradicción. Absolutamente comparto lo que vos decís. Pero bueno, sí, esto todo significa que tenemos que seguir en esta lucha, y lo importante, digo yo, bueno, es vernos por ahí acompañadas, que sabemos que no estamos solas, que somos muchas, y organizadas por sobre todas las cosas. Yo también considero que organizadas podemos mucho más, ¿no? Por supuesto. Esto no se hace en soledad, y sí, bueno, se hace colectivamente. Colectivamente, tal cual. Y ustedes tienen un gran ejercicio también, porque a través de ese colectivo maravilloso que tienen con la música, con la expresión, con los tambores, bueno, dan muestra de todo eso. Y estamos muy contentas, yo te agradezco tus palabras, estamos muy contentas las desbarradas con el camino que hemos ido transitando estos años, ¿no? Obviamente sin momentos más duros, una por ahí pierde la energía, pero bueno, las que llevamos el feminismo en las vísceras y creemos en lo que estamos haciendo, nos reponemos y volvemos a salir más fuertes, seguro, a las calles otra vez. Vos hablabas hace un ratito, mencionabas, porque está bueno nombrarlas, ¿no? En esto también nos pusimos hoy, en el hecho de no hablar solamente de los 4 o 5 femicidios que conocimos este fin de semana, sino de ponerles nombre a esas muertas, porque tienen un nombre, o tenían un nombre. Y vos hablaste de Mónica Cid, y también recuerdo Loana, que también forma parte de las desbandadas, y que también su mamá fue víctima de femicidio. Sí, sí, sí, sí. Nosotras en nuestro camino siempre hemos estado dentro de lo posible, ¿no? Porque incluso también hay familias que hay que decirlo, que, y mucho más ahora con la discusión de, del aborto, hay muchas familias de víctimas de femicidio que tampoco quieren saber nada, digamos, con las feministas por esta demonización. Sí. Pero nosotras siempre que hemos podido y siempre que han estado nuestras posibilidades y las familias han querido, siempre hemos estado cercanas. Claro. En las causas, reclamando, bueno, comunicándonos, etcétera, y en ese sentido participa en nuestra banda Loana Cayuli, que es una chica que adolescente, que tiene ahora 17 años, pero que hace unos años ya que está con nosotras, que es hija de víctima de femicidio, es una pequeña gran guerrera también, con un crecimiento enorme y con muchas convicciones, también estuvo en España con nosotras, así que ella es parte de este espacio también, y bueno, es un orgullo tenerla, esta chiquita. Claro que sí, y además, bueno, el fortalecimiento que le da, por supuesto, el acompañamiento, la contención, pero esto, ¿no?, de estar con ella y de... Y sí, además nada repara, digamos, no hay reparación, esa ausencia. No. Lo mismo yo estoy pensando en Julia Ferreira ahí, sí, de La Pampa, sí, o lo mismo, sí, bueno, Mónica Cid y tantísimas madres y familiares, hijas, hijos, etcétera. Pero al menos poder comprender un poco, entender, comprender y acercarse de algún mínimo gesto para canalizar un poco tanto dolor y tanta impotencia. Así es, sí, sí. Y comparto esto de que no hay reparación posible ante eso, pero hay que seguir adelante, sí. Y eso es lo más difícil muchas veces. Verónica, ha sido un gusto compartir esto de ratito contigo para conocerte un poquito más, para que todas las oyentas te conozcan un poco más. Y bueno, seguiremos en la lucha, pero además en esto de poder en cualquier momento seguir compartiendo actividades con vos y con Silvia Palumbo y con todas las desbandadas. Sí, nos encantaría también recibirlas en algún momento. Algunas ya han estado, compañeras de Santa Rosa acá, sí, en Bahía Blanca, pero bueno, siempre las puertas abiertas para articular, para hacer cosas. Seguro. Y siempre bienvenidas. Y bueno, ha sido un gusto hablar con vos. Felicitaciones por el programa y seguimos conectadísimas. Claro que sí. Muchas gracias, Verónica Bajo. Hasta siempre. Un cariño, ¿eh? Un abrazo sororo. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Verónica Bajo. Ella es una activista feminista abolicionista que además es integrante de las desbandadas de Bahía Blanca de Silvia Palumbo. Pausa y enseguida volvemos.